partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es viernes 5 de abril del año 2013 y a partir de este momento les presentamos los hechos más importantes del departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial de Gualibá, realizó en Villeta una jornada de sensibilización, reflexiones sobre el agua, en conjunto con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. El presidente Juan Manuel Santos entregará mañana sábado 6 de abril el punto digital en Fusagasugá. La visita del jefe del Estado permitirá además el suministro de tabletas digitales para buena parte del estudiantado local, con lo cual el municipio avanza en su intención de convertirse en pionero en materia de tecnologías para la academia. El jefe del Estado acudirá acompañado del ministro de las TICs, Diego Molano, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La concesión autopista Bogotá-Girardot informó que transcurrida la Semana Santa se continuarán labores de construcción de varios puentes en este corredor vial. En el sector de la cascada en Fusagasugá se inicia la construcción del puente peatonal. Se realizan actividades para la construcción del retorno y el puente vehicular a Jaibaná. Un llamado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para que conjuntamente con Cundinamarca se busquen soluciones para los problemas que afectan a las dos entidades territoriales, formuló el presidente de la Asamblea Departamental, Hermes Villamil Morales. Para socializar los lineamientos y reglamentación de los próximos Juegos Deportivos y Recreativos Comunales, se reunieron las gerentes de Indeportes, Leonora Barragán, de IDACO, Luisa Fernanda Aguirre, y el presidente de las Juntas de Acción Comunal, Gustavo García, con los alcaldes, presidentes de asojuntas, miembros de los comités de deportes y directores de deportes del departamento. Luego de la suspensión del evento encabezado por el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, al municipio del Colegio, por compromisos de último momento adquiridos con el presidente de la República días atrás, ayer se registró la presencia del jefe de la cartera en la población para la firma del convenio que garantiza la construcción de 150 soluciones de vivienda para los pobres más pobres. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el presidente de Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, liderarán la jornada de socialización del proyecto Corredor Vial Onda Puerto Salgar-Girardot, hoy viernes 5 de abril en Girardot. El control fiscal en Bogotá y Cundinamarca no pasó el examen de su gestión fiscal 2011. Así lo concluyen los informes realizados por la Gerencia 2 de la Auditoría General de la República, a quien le corresponde vigilar la actuación de las Contralorías de Bogotá, Cundinamarca y Soacha. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Con éxito se realizó la tercera reunión del Comité de Ayuda Mutua CAM entre los miembros de la Alcaldía y empresas del municipio de Sopó. Hoy viernes 5 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitada especial a la señora alcaldesa del municipio de Paime, doctora Alice Janet Infante Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. Apreciados amigos cundinamarqueses y colombianos, este año 2013 conmemoramos el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca, el primer estado soberano de la Gran Colombia, y dentro de ese contexto, la gran participación de las ideas que encabeza el precursor Antonio Nariño,

acudirá el jefe del Estado acompañado por el ministro de las TICs, Diego Molano, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La jornada además permitirá conocer los nuevos anuncios sobre la propuesta del alcalde Carlos Daza Beltrán, relacionada con otros ambiciosos programas educativos. El uso de la informática como el bachillerato digital, al igual que permitirá avanzar en la implementación de la ciudadela estudiantil planteada por la misma administración. Muy seguramente la presencia del Ejecutivo Nacional será aprovechada para plantearle nuevas solicitudes relacionadas con otros campos sociales: seguridad, atención a la niñez, desplazados e infraestructura. Es también probable que se le exponga la posibilidad de construir la represa regional planteada por Emserfusa, embalse que permitiría atender las necesidades de agua en los municipios de Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y Pasca. En Villetas, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de la Oficina Provincial de Gualibá, realizó una jornada de sensibilización, reflexiones sobre el agua, en conjunto con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. La sensibilización tiene como objetivo destacar la importancia del cuidado de este recurso, además de fortalecer y crear conciencia ambiental sobre nuestro papel como habitantes de la tierra, ya que el agua es vital para la subsistencia de la humanidad y que, si bien es cierto por el cambio climático, el calentamiento global y diversas circunstancias de las actuaciones de los seres vivos, se ha visto afectado y reducido. La capacitación fue liderada por el ingeniero Álvaro Arias, de la Subdirección de Recursos Naturales de la CAR. En el desarrollo del encuentro se realizó el lanzamiento del programa Uso y Ahorro Eficiente del Agua y la Energía. Asimismo, se presentó una obra de teatro sobre la importancia del recurso hídrico. Presidentes de Junta de Acción Comunal, Defensa Civil, instituciones educativas, aprendices SENA, docentes, estudiantes y demás comunidad conformaron un equipo de trabajo de más de 180 personas que buscan liderar y ser parte de estos proyectos y campañas para cuidar y tratar de garantizar un ambiente sano para esta y muchas generaciones. Al evento también asistieron el subdirector del Centro de Desarrollo Agropecuario y Empresarial SENA, Álvaro Enciso Prieto, gerente de la empresa de servicios de Villeta, Leonardo Mora, jefe Unidad de Desarrollo para el Campo, José Mauricio Moreno Moreno, y jefe de oficina provincial, José Gregorio Espejo Jiménez. En Bogotá, sala de redacción. Un llamado al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para que conjuntamente con Cundinamarca se busquen soluciones para los problemas que afectan a las dos entidades territoriales, formuló el presidente de la Asamblea Departamental, Hermes Villamil Morales. Según el presidente de la corporación, es necesario aunar acciones en busca de las soluciones a la problemática de Bogotá y Cundinamarca, pues son varios los proyectos de desarrollo vial que se han estancado por la negativa del mandatario capitalino para que esas iniciativas se conviertan en realidad para beneficio de la capital y el departamento. Entre los proyectos que se encuentran paralizados, Villamil Morales enumeró los siguientes. No se ha podido prolongar la avenida La Esperanza para llegar a Funza por la negativa del alcalde Petro para que se terminen los trabajos. La avenida de las Américas para salir al Alto de Mondoñedo y a la avenida Cundinamarca se encuentra estancada por el alcalde Petro. No ha dado el visto bueno para su culminación. La perimetral de Oriente, que viene desde Caquesa hasta Sopó, iba a terminar en la calle 200, pero el alcalde no autorizó que se hiciera ese empalme con Bogotá. El tren de cercanías, mediante la utilización del corredor férreo para conectar a los municipios de la Sabana con Bogotá, está paralizado porque el alcalde Petro no ha dado el visto bueno para consolidar esta obra. Pero quizás el mayor problema se relaciona con el agua, que nace en Cundinamarca y surte a la capital de la República, pero luego la devuelve sucia y contaminada en el río Bogotá. La alcaldía de Bogotá no se ha preocupado por trabajar en la conservación del medio ambiente. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca insistió ante el alcalde de Bogotá que se concentre en esos temas, en la seguridad, en el medio ambiente, en los proyectos viales y, por supuesto, en la hermandad, en la integración y en el respeto mutuo.

con el objetivo de realizar la evaluación de los resultados de la gestión administrativa, financiera, operativa y el cumplimiento de normas y disposiciones vigentes aplicables en los procesos de la administración. Uno de los temas que más preocupa a la Auditoría General de la República es el que tiene que ver con los procesos que estarían en riesgo de prescripción y que para las tres contralorías sumarían algo más de 300 mil millones de pesos. El Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, expresó su preocupación por el evidente desorden contable que existe en las contralorías y que genera como consecuencia en el no fenecimiento de sus cuentas. No deja de preocupar que el no fenecimiento de las cuentas de las contralorías se convierta en un saludo a la bandera por no existir unos mecanismos fiscales que sancionen de verdad a los funcionarios que no cumplen con los requerimientos contables y legales. Igualmente expresó que con los contralores del país se está trabajando en una propuesta para meter en cintura a los funcionarios que no se les fenezcan las cuentas. En Girardot, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, liderarán la jornada de socialización del proyecto Corredor Vial Onda Puerto Salgar Girardot, hoy viernes 5 de abril en Girardot. La reunión, que tendrá lugar en el auditorio del Hotel Tocarema de Girardot a partir de las 2 de la tarde, convoca a las autoridades de la región de influencia del proyecto, que incluye el Corredor Vial Onda Puerto Salgar Girardot, obra que contempla la construcción de nuevas vías, segundas calzadas, así como el mejoramiento y rehabilitación de las existentes, su mantenimiento y operación. El proyecto cuenta con una longitud de 214 kilómetros, con una inversión estimada en 1,3 billones de pesos y con una ejecución de un plazo de 4 años. Vale la pena destacar que el corredor Onda Puerto Salgar Girardot se construirá con los más altos estándares técnicos y ofrecerá a propios y visitantes un tránsito confortable y rápido que mejorará el comercio, el intercambio cultural y el desarrollo económico y social de la región. En Girardot, sala de redacción. Hoy viernes 5 de abril se cumplirá la socialización del corredor vial Onda Puerto Salgar Girardot, proceso mediante el cual se busca que tanto alcaldes de la zona de influencia de la obra como comunidades de todos los órdenes entreguen sus puntos de vista y observaciones. Serán invertidos 1.300.000 millones de pesos en la construcción de los 214 kilómetros de carretera. Acudirán el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, mandatarios y concejales del Alto y Medio Magdalena, ambientalistas, estudiantes de medio ambiente, dirigencia y comunidades interesadas en el tema. De acuerdo a los planes de ejecución de los trabajos, será adelantada en un periodo de 4 años, con lo cual se incorporará plenamente un importante sector del departamento al aparato productivo del centro del país. Al promover el encuentro, que se cumplirá en el Hotel Tocarema de Girardot a partir de las 2 de la tarde, el alcalde local, Diego Escobar Guinea, destacó la importancia de que tanto alcaldes y toda la población en el proceso mediante el cual se darán a conocer los detalles de la obra, incluyendo la construcción de un nuevo puente entre ese puerto y Flandes. Para analistas, la proyectada autopista permitirá redimir no solo numerosos municipios de Cundinamarca, sino de Caldas y Tolima, que también se verán beneficiados, facilitando la integración de esos departamentos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Paime, Alix Janet Infante Rodríguez. Alcaldesa, muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias a este programa Recorriendo Cundinamarca y gracias por la oportunidad. Bueno, alcaldesa, quisiéramos que usted nos hiciera un pequeño balance de lo sucedido el año pasado en materia de realizaciones, de ejecuciones por parte de su administración. Pues el balance como tal, quiero comentarle, porque sigo todavía con expectativas, que tengo proyectos pendientes de la vigencia anterior, todavía el proceso, incluso algunas de elaboración de convenios, en la parte de mantenimiento de las vías, especialmente la vía principal, Paine, la Islanda, Paine, el vía principal interdepartamental y algunos dos proyectos en la vereda interdepartamental Paine, límites con el municipio de Muso, Boyacá. Ahí estamos pendientes pues de ya de su ejecución prácticamente porque los convenios ya están listos. La parte pues de ambiental, sanitaria, estamos también igual en aras de firmar convenios para el aseguramiento de unidades de vivienda en el área de unidades sanitarias. Igual hay un proyecto de FICA interesante en nuestro municipio, carece de conectividad. Estamos pendientes a ver si el señor ministro de las TIC viene a visitarnos al municipio a hacer entrega del programa de las tablets para alumbrados, así que los municipios actuales fueron beneficiados en el 100% con 327 tablets para estos dos grados de las dos instituciones educativas que tenemos. Y una de las soluciones grandes y de las ambiciones que tenemos es que pues igual esas tablets no cumplirían su función si no tenemos conectividad. Pero aparte para estos dos grados es toda la comunidad en general. Allí nos molesta muchísimo la señal, estamos pendientes que el departamento nos coloque el wifi en la cabecera municipal para que beneficie más o menos 300 metros a la redonda de conectividad a la cabecera municipal. Pero Paine tiene cuatro centros poblados, de los cuales todo se hace necesario porque tenemos 40 instituciones educativas dotadas con computadores para educar, pero pues estamos carentes de esta herramienta de trabajo como es la conectividad. Sí, alcaldesa. Señor. Alcaldesa, cuéntenos una cosa. ¿Cuál es la extensión que tiene el municipio de Paine? 177 kilómetros cuadrados. Sí. ¿Y en cuántas veredas está dividido? ¿Cómo? ¿En cuántas veredas está dividido? Tenemos 40 veredas, 4 centros poblados, que son 4 caminos, la extensión de Escobar, la extensión de Venecia, con una población estudiantil de 1.380 alumnos y con una población general de 6.000 habitantes. Bueno, pues maravilloso que esto esté sucediendo en cuanto a los proyectos para ayudar a toda esta gente, especialmente a los estudiantes. ¿Qué ha pensado usted o cómo está la situación educativa en el municipio? Pues la situación educativa, quiero contarle que si bien está estable la planta de personal, tenemos inconvenientes con la parte de mejoramiento de infraestructuras, precisamente aproveché la oportunidad pues para contarles a los medios de comunicación. Ya le llegué ese mensaje a la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca y por cuestiones de la naturaleza. Anoche sufrimos naval en el sector de Tudela y más o menos ahí alrededor de unas 12 casas desde el techo y una institución educativa donde se perdieron muebles e inmuebles ahí en este desastre natural. Sí. Se le cuenta que como que todas las escuelas en filas 40 necesitan mantenimiento. Sí. La parte del presupuesto del municipio, pues en la parte de educación, se va a gran parte para cubrir el tema de transporte escolar. Por lo tanto, pues ha sido un inconveniente pues para atender esta situación en la parte de mejoramiento educativo. Sí. Alcaldesa, lo que usted nos contaba del vendaval, ¿es frecuente que se presente esta clase de fenómenos en el municipio? Pues la verdad, gracias a que en mi año, 14, 15 meses de administración, es el vendaval fuerte que se ha presentado, es el segundo. Ya se han desempechado dos escuelitas también, en el cual el municipio hizo el cubrimiento total de su mejoramiento y su restablecimiento, donde pues también se perdieron algunos enseres. Este es el segundo. En la institución educativa me dicen que pues fue un área total de más o menos de dos salones, en la secretaría. Hay alrededor de más o menos 80 tejas que fueron totalmente destruidas porque son de cerniz. Se dañaron computadores, escritorios, todo el archivo. Eso es lo que estoy viendo en este momento, es lo que me acaban de reportar. Y más o menos alrededor de 12 casas de la inspección de Tudela, porque es una inspección que hemos tenido serios inconvenientes porque está catalogada como falla geológica. Uh-huh. Y pues en este momento el movimiento no fue subterráneo, sino fue al contrario, como aéreo, los techos fueron los averiados. Bueno, pues ojalá que muy pronto tengamos una solución al respecto. Aquí estamos prestos nosotros para informar lo que usted estime conveniente. Pero sigamos, alcaldesa, después de ese resumen que usted nos ha hecho de cosas realizadas, ¿qué tiene pendiente en este año? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quiere solucionar a su comunidad? Pues una de las cosas que tengo pendiente definitivamente es la dotación de maquinaria para el municipio. ahí con el señor gobernador estamos pendientes de que nos colabore con la cofinanciación. El municipio aportó el 30% para la adquisición de una motoniveladora, pues para así hacer posible el mantenimiento de nuestras vías. Y quiero contarle que con grandes esfuerzos del municipio hasta el día de hoy, gran parte de sus recursos han sido invertidos para el mejoramiento de vías. ¿En qué quiero reportarle? Pues que ya en el municipio llegan vehículos, automóviles, taxis. Pues esa es una buena noticia y que hemos mejorado bastante en la parte de tránsito de vehículos, porque pues la vía se le ha hecho mantenimiento y de verdad que con grandes esfuerzos del municipio. Y pero se hace necesaria la dotación de maquinaria para los municipios para poder seguir cumpliendo con este trabajo. Nuestra maquinaria que tenemos ya es obsoleta, ya de muchos años, por lo menos en el municipio estamos en aras de conseguir un bulldozer, porque todavía tenemos algunas veredas a estas horas de la vida que no tenemos vías de acceso, todavía la gente tiene que llegar pues a lo nuevo de mula y en ocasiones hasta a pie, porque los caminos, hay algunos caminos que son pesados, son de la red terciaria que todavía merecemos y estamos, es justo que ya tengan una vía de acceso, que por lo menos ingrese una motocicleta. Sí, señora, ¿y cuántos kilómetros tienen ese...? Sí, alcaldesa, ¿y cuántos kilómetros tienen esas vías en la jurisdicción del municipio? Gran parte del municipio nosotros no tenemos, sino de vía departamental y municipal. Nosotros tenemos, ya le voy a dar el dato exacto, tenemos alrededor de unos 40 kilómetros. Ajá. Vía principal y el resto son pues vías terciarias. Sí. Tenemos algunos sectores muy lejanos que son muy comerciales, buenas tierras para sacar los productos como son naranja, los productos agrícolas, como son maderables, y pues la verdad la vía de acceso no nos lo permite, como son veredas aún como Lusitania, Santa Isabel, municipios, veredas muy de tierras muy muy trabajables, porque todavía están fértiles sin trabajar prácticamente, y pues vale la pena que a esas horas de la vida esta comunidad educativa, la población de cada esas veredas, pues tenga derecho a tener un servicio pues digno, como puede ser un vehículo pequeño o una motocicleta. Sí, alcaldesa, y en materia de salud, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo está dotado el municipio? Sí, en materia de salud, tenemos de los 400 poblados, tenemos tres centros de salud, que son en Cuatro Caminos, Tudela, y el principal, que es el municipio de Paine. Diría que hemos mejorado bastante con el servicio, tenemos un médico y en Tudela y uno en Paine, con el rotatorio que serían tres, tenemos pues un odontólogo, siempre hemos podido, pedido que nos hace falta un odontólogo para atender la parte de higiene oral, tenemos cuatro auxiliares de enfermería en cada uno de los puestos de salud, tenemos pues en este momento contratamos promotoras en convenio con el hospital, con la Secretaría de Salud y otras del municipio. Ambulancias, de pronto sería bueno adquirir una nueva ambulancia, que ya se le hizo la solicitud a la Secretaría de Educación para que esa ambulancia cubra dos inspecciones que son el plomo en ese. Esas dos inspecciones no tenemos puestos de salud, estamos aquí con la Secretaría de Salud tramitando la autorización para que nos instalen dos puesticos de salud allí con dos auxiliares de enfermería para prestar los servicios pues de primeros auxilios, porque son inspecciones que son distantes de la cabecera municipal. En vehículo estamos gastando hora y cuarto, hora y media. Sí. Pues entonces es urgente tener adquirir otra ambulancia para el traslado de los pacientes. Alcaldesa, ¿y de quién dependen ustedes? O sea, ¿la Red Nacional de Salud hacia dónde sigue? En este momento nosotros somos, pues, no somos certificados de la Secretaría de Salud. Nuestro segundo nivel es el Hospital de Pacho. En nuestra ARS, nuestro municipio es Convida, pues sabe que atraviesa por una situación delicada, pero pues igual seguimos ahí por ser la ARS pues subsidiada nuestra, que es del departamento de Cundinamarca. Entonces Paine tiene toda su población afiliada pues a este sistema, a esta ARS que es Convida. Pero pues ahí con expectativas que el señor gobernador dice que la va a sacar adelante, le va a inyectar dineros para que nos preste un mejor servicio. Claro que sí, alcaldesa. Y en materia de cultura y de deporte, ¿qué nos puede contar? ¿Qué actividades está realizando su administración para el sano entretenimiento de la gente en Paine? Sí, en la parte de la cultura creo que también hemos avanzado. Tenemos en este momento contratado con plata del municipio. En eso le hemos hecho bastante inversión, porque es como la manera de prevenir otras actividades que no convienen para nuestra población juvenil, adulta, escolar. Tenemos un instructor de música, tenemos un instructor de danzas, tenemos un instructor en la Escuela de Formación de Deportes, deportiva en fútbol, en futsal y baloncesto. Eso es lo que el municipio en este momento está pagando con sus propios recursos. Está atendiendo pues todo el municipio, se ha participado en actividades culturales, pero sobre todo, más que participar, nos interesa tener ocupada nuestra población practicando este tipo de actividades. El municipio ha adquirido instrumentos como para la banda, instrumentos musicales que estamos tratando de conformar una banda, un grupo musical pues, del municipio. Esto con el ánimo, pues ya le digo, de prevenir otras actividades como son las galleras, otras actividades que no son sanas pues para la población. Todas las escuelas pues se dotó de los elementos mínimos para practicar el deporte, como son todas las escuelas fueron dotadas con balones de futsal y baloncesto para todas las escuelas. El instructor se ha estado rotando pues por las inspecciones y pues por las veredas. Estamos organizando los juegos escolares en el municipio. Se hicieron los juegos campesinos del municipio, se están proyectando nuevamente los juegos campesinos o comunales y los juegos escolares. Eso en el área de cultura y deportes, se está haciendo mantenimiento al polideportivo municipal, que se procedió, estamos en aras de ya recibirlo, hacerle un su piso fue totalmente enchapado porque pues estaba averiado, existían lesionados las personas que practicaban el deporte porque era rústico, estaba en muy mal estado. Estamos aquí en aras de recibir esa obra que estamos por inaugurarla prácticamente. Y también pues se tiene proyectado construir la piscina municipal, que por nuestro clima ya hay un 40% ya adelantado el tema, pues la idea es sacar adelante ese proyecto que es un deporte sano para la población. Bueno, pues muchísimas gracias a la alcaldesa del municipio de Paime, Alix Janet Infante Rodríguez, por acompañarnos a esta hora en Recorriendo Cundinamarca a través de estas 25 radios, las más importantes en el centro del país. Y esperamos que usted tenga mucho éxito en el futuro de su administración, alcaldesa. Que así sea, ojalá que Dios nos dé esa oportunidad en este nuevo año, que si las cosas salgan de la mejor manera, que tengamos mejores cosas. La idea es esa, que tengamos eco en las solicitudes a nivel nacional y a nivel departamental. Y pues la parte de parte nuestra, parte de mi administración, compromiso y justicia social para todos, muy comprometida, muy con mucha voluntad y pidiéndole a Dios pues, que todas las cosas salgan bien. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir, de informar y que, ¿por qué no?, de solicitar por este medio de comunicación para que se enteren qué está pasando en esos municipios. Muchísimas gracias al programa Recorriendo Cundinamarca. Gracias a ustedes. A usted, alcaldesa, y feliz día. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Un total de 676 procesos cuya cuantía asciende a 80.471.658.455 pesos, equivalente al 50,43%. Del valor total del presunto detrimento patrimonial del departamento de Cundinamarca, estuvo durante la vigencia 2011 bajo la administración del excontralor Jorge Augusto Gómez Ricardo, en riesgo de prescripción al superar en su trámite los 3 años, a pesar de que algunos de ellos ya fueron terminados en el límite del término legal de 5 años. Se establece además que por cada 10.000 pesos de detrimento del patrimonio público que investiga la Contraloría de Cundinamarca, existe la expectativa de recuperar tan solo 5 pesos, que sumado a lo pagado alcanza una recuperación máxima de 11 pesos. La situación descrita riñe con los principios constitucionales de economía, eficiencia, celeridad y principalmente con la eficacia y el objetivo de la responsabilidad fiscal, cual es el obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la expectativa de la entidad estatal, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, consigna el informe. Visto los procesos de responsabilidad fiscal desde la óptica de los resultados, con base en el anterior análisis, se puede concluir que la recuperación del detrimento patrimonial del departamento por parte de la Contraloría de Cundinamarca sigue siendo prácticamente nula. En total, la Gerencia 2 de la AGR configuró a la Contraloría de Cundinamarca 34 hallazgos administrativos, uno fiscal, dos disciplinarios y uno penal. En Bogotá, sala de redacción, durante la instalación oficial del órgano colegiado de administración y decisión, OCAD, departamental, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue reelegido como presidente de dicho órgano en reunión que se llevó a cabo en la sede administrativa de la gobernación. En desarrollo del OCAD, el mandatario departamental realizó un balance de las acciones adelantadas en 2012 y recordó que Cundinamarca suscribió un convenio para el Plan Departamental de Aguas mediante el cual compromete recursos anuales. Asimismo, se refirió a la situación registrada con los 9 contratos de consultoría para elaborar los planes maestros de acueducto y alcantarillado, de los cuales a 5 tuvieron que decretarles incumplimiento y los otros 4 presentaban atrasos. El gobernador Cruz agregó que en 2012 se contrataron proyectos tanto del PDA, de saneamiento básico, como de unidades sanitarias. Lo mismo se hizo para dotación de compactadores de basura para el saneamiento básico y planes maestros de acueducto y alcantarillado con una inversión en proceso de ejecución de 193 mil millones de pesos. Es lo que estamos ejecutando con el Plan Departamental de Aguas, afirmó. Durante el OCAD se definió que la próxima sesión departamental se llevará a cabo el próximo 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Protocolo de la sede administrativa. Igualmente, se dio a conocer que el OCAD regional tendrá lugar el próximo 12 de abril en la ciudad de Bucaramanga, donde se presentarán proyectos del orden de los 32 mil millones de pesos. En Funza, sala de redacción. Fue capturado en esta ciudad un presunto violador. Al parecer es un homosexual de 32 años que habría abusado de la sobrina de su compañero sentimental cuando la menor, con retraso mental, se quedó sola en su residencia. El acusado fue puesto a órdenes de los organismos competentes mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el posible y aberrante delito. Los hechos fueron conocidos por las autoridades gracias a las denuncias presentadas por la hermana de la víctima, quien se percató del acceso carnal a la jovencita el pasado 8 de febrero, tras lo cual los organismos de seguridad emprendieron la búsqueda del depravado. Del delito fue acusado Eduardo Martínez, de 32 años, quien finalmente cayó en manos de las autoridades de inteligencia tras juicioso seguimiento y labores de investigación. Fue sorprendido cuando se movilizaba por una calle de esa ciudad. La joven afectada durante las valoraciones clínicas y psicológicas de medicina legal relató que en diversas ocasiones había sido sometida a este trato por parte de Martínez. En Bogotá, sala de redacción, el próximo lunes 8 de abril se cierra convocatoria y entrega de propuestas por las asociaciones u organizaciones de mujeres rurales en Cundinamarca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca anuncia a las alcaldías municipales, Secretarías Municipales de Agricultura, UMATAS, EPSAGRO, asociaciones u organizaciones de mujeres rurales de Cundinamarca interesadas en la financiación de proyectos de organizaciones de mujeres rurales que adelantan el Ministerio de Agricultura y la Corporación Colombia Internacional, que se modificaron los términos de referencia para acceder a los mismos. Pueden presentar propuestas los grupos de mujeres organizadas que demuestren que legalmente no han podido conformarse como tal, pero pertenecen a un gremio que lidera sus iniciativas y lo representa para todos los efectos legales y contractuales pertinentes. El gremio deberá cumplir con los requisitos habilitantes de la presente convocatoria como aval a la organización de mujeres y su proyecto. Podrán participar asociaciones u organizaciones legalmente constituidas en el año 2012 y años anteriores. Debe allegar los estados financieros del periodo 2012 debidamente aprobados. En el caso de asociaciones u organizaciones legalmente constituidas en el año 2013, se aceptan estados financieros y o balances de constitución. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. Thank you. Una vez inició el movimiento revolucionario en 1810 a lo largo de la Nueva Granada, cuando múltiples regiones declararon su independencia absoluta o parcial de España, apareció el primer reto para los criollos: encontrar una forma de gobierno que reemplazara el antiguo orden colonial, que esencialmente era monárquico y que fue reemplazado por uno republicano y democrático, en el que se reflejaron nuevas ideas provenientes de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. El ordenamiento constitucional tuvo una de sus manifestaciones iniciales con la Constitución de Cundinamarca, una de las primeras que se redactaron en lo que hoy es territorio colombiano. En esta Constitución se plasmaron elementos modernos como el gobierno representativo, la división de poderes y los derechos humanos. También marcó el inicio del ordenamiento político del que sería uno de los estados más importantes durante la Primera República. Dicha Constitución es una fuente invaluable para comprender el proceso de independencia y lo que éste implicó políticamente. Notas del Bicentenario para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. A nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca, está con nosotros la cogestora del municipio de Subatá, Yolanda Narano. Bienvenida a Recorriendo Cundinamarca y Frecuencia 5. Muy buenos días a Frecuencia 5 por la invitación que me están haciendo. ¿Qué se está realizando en el municipio de Subatá? Bueno, ahorita los programas que son lo que son la atención a primera infancia, el PAIPI, que eso es fija itinerante, que eso van a las veredas, y lo que es el programa Brújula, que es lo que celebramos el Día de los Niños y todas las actividades que se refiere a los niños. ¿De qué se trata el PAIPI? Esa es una atención integral de a los niños hasta los cinco años. Bueno, hablemos un poco sobre la mujer. Bueno, desde el año pasado venimos trabajando sobre la mujer ahorradora, que es un programa que viene, creo que es en dos fases. El primero les enseñan las capacitaciones para ir a ahorrar, cómo se ahorra, y después para asociarse entre ellas y formar como una especie de cooperativa o de microempresas. Entonces, para ver cómo se unen las personas en ese sentido. Vamos a hablar de los eventos que tiene Subatá dentro de estos meses ya que nos quedan para culminar el 2003. Bueno, los eventos principales son, digamos, ahorita dentro de lo de los niños, el Día del Niño. Después seguimos en agosto con el reinado del adulto mayor, que es muy bonito. Vamos a decir, lo hacemos el 18 de agosto, que cae en puente. Después seguimos con lo de la el Día de la Madre, que se me pasó, el Día de la Madre, después lo de los abuelitos y el reina y el de lo de la rana dorada, que es el 7 de diciembre. Las tradicionales ferias y fiestas. Las fiestas comienzan el 31 de mayo y terminan el 3 de junio. O sea, es 31, 1, 2, 3 y 4, y 3 de junio. Bueno, primera dama, ¿cómo hago yo para llegar a Subatá estando en Bogotá, o dónde me puedo yo ubicar para llegar a Subatá? Bueno, si viene de Bogotá, cogen una flota que puede ir para Vergara, Vergara o La Vega, que es lo más conocido. Antes de La Vega está San Francisco, entra uno por San Francisco y ahí entra uno a Subatá. O sea, de Bogotá a Subatá son dos horas y la carretera está muy bien. ¿Hay otra vía alterna? Viniendo de Zipaquirá, entra uno por Pacho y de Pacho a Zupata, que son de Pacho a Zupata, son como 45 minutos. Con el ánimo de generar en los niños y niñas de Vergara un espacio de reconocimiento y actividades ludo-recreativas, me permito indicarles las actividades que se realizarán en el mes de la niñez, en las cuales seremos de equipo administrativo los líderes de la misma. Recuerden que esa actividad es responsabilidad de todo y por lo tanto es obligatoria la participación. Estas actividades se realizarán en 4 zonas. Fecha de encuentro de la primer zona, 8 de abril en Guacamayas. Responsables: Secretaría de Gobierno, Recreación y Deporte y el PIG. Zona número 2, 12 de abril, Polideportivo Novillero. Planeación, Recreación y Deporte responsable. Zona 3, 15 de abril, Colegio Guatama. Comisaría, Inspección y Policía, Recreación y Deporte responsables. Y la zona número 4, 22 de abril, Colegio La Esperanza. Responsables: la Tesorería, Personería, Consejo Municipal, Recreación y Deporte. Es el cronograma de las veredas. Ahora vamos con la información para el casco urbano. Será el 26 de abril. Se realizará de la siguiente manera. En el Alto de la Cruz, la organización la tendrá el colegio, el hospital y Ecoxos. Responsable: Secretaría de Gobierno. Barrio San Pedro, Registraduría de Sagro y Vita Gaima. Le corresponde a Planeación. Barrio Santo Domingo, Asociación Empacadora Panelera y Mercados Campesinos. Responsable: Comisaría e Inspección de Policía. Barrio El Jardín, Defensa Civil, Parroquia Flota Santa Fe. Responsables: Tesorería, Personería y Consejo Municipal. Barrio San Luis, Juzgado, Comité de Cafeteros y Flota Águila. Responsable: Desarrollo Social. En el Parque Principal será la organización por parte de CUT San Francisco, Flota Águila con Vida y Cajita Musical de Frecuencia 5. Responsable: Ludoteca y Biblioteca. Más información a esta hora de la mañana desde el municipio de Zupata. Se está invitando hoy viernes a toda la comunidad, especialmente a los ganaderos, a la Gran Feria Ganadera. Hoy, a partir de las 8 de la mañana, y es la primera feria ganadera en el municipio de Zupata. Están cordialmente invitados, están invitados todos los ganaderos de la zona. Más información desde Zupata. Se está invitando a las personas interesadas en resolver su situación militar a una jornada de expedición de libretas militares los días 25 y 26 de abril de 2013 en Zupata, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Es toda la información desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. A ustedes, queridos oyentes, les decimos mil gracias por su fiel sintonía. Mañana los esperamos con el resumen semanal a través de las emisoras comunitarias. Les deseamos un feliz día. Dirección General: Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director: Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.